Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 4 de octubre. El Centro Tecnológico de la Piel celebra este próximo jueves su 10º aniversario. Con este motivo de CEMOVEX se van a programar una serie de actividades para conmemorar esta efeméride, con las que se van a destacar los trabajos más innovadores realizados con los recursos del centro durante esta década. Esta programación será presentada esta tarde al Ayuntamiento de Ubrique y posteriormente se hará pública con detalle en los próximos días. Javier Gallego, gerente de MOVEX, además ha adelantado que se van a llevar a cabo unas jornadas de puertas abiertas para que empresarios, profesionales de la piel y ciudadanos en general conozcan las instalaciones y la dotación de maquinaria de la que se dispone a día de hoy en el Centro Tecnológico de la Piel. Sí, efectivamente, en 2006, hace ahora ya 10 años, fue justo el 6 de octubre, cuando un grupo de empresas impulsadas por la Junta de Andalucía y el gobierno local del ayuntamiento de entonces, la corporación municipal, impulsaron el proyecto del centro tecnológico, y el día 6 de octubre fue el día en que se materializó, mediante las escrituras de constitución, pues la intención de ese grupo de empresas y de instituciones, junto con la universidad y la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios, de poner en marcha el proyecto del centro tecnológico, ¿no? Durante los dos años siguientes, hasta 2008, prácticamente lo que hicieron fue reunirse periódicamente para hablar un poco de qué modelo de centro y qué tipo de necesidades era las que debería cubrir ese centro, y en 2008 es cuando ya se convoca la plaza de gerente, de director del centro, que finalmente me conceden a mí, y a partir de 2008 pues se forma el equipo que empieza a trabajar en el centro, ¿no? En el proyecto de centro, y a buscar la financiación para poder realizar pues los dos edificios que hoy en día tenemos, ¿no? Eso nos llevó casi un par de años, que son cuando estuvimos ahí en la Cámara de Comercio en el edificio de Juan Romero Carrasco, en el vivero de empresas, y prácticamente hasta 2010 no se inician las obras y todo el los trabajos, digamos, del primer edificio, y en 2012 ya es cuando nos venimos para acá, para el polígono de la piel, y empezamos la actividad en el primero de los edificios, ¿no? Y como bien sabéis, pues ya hasta hace prácticamente tres años, coincidiendo con el inicio del máster que organizamos de Piel Design, pues fue cuando se inauguró este segundo edificio. Durante este mes, probablemente a final de mes, por temas de agenda, pues sea cuando organicemos un día de una jornada de puertas abiertas, para que aquellas personas que todavía no conozcan el centro, tanto si son empresarios como profesionales de la piel, como ciudadanos del pueblo de Ubrique, que quieran venir y conocer las instalaciones al día de hoy y la dotación de maquinaria que tenemos al día de hoy, pues puedan venir, puedan conocer qué es MOVEX y qué es lo que ofrecemos a la industria, ¿no? Y a partir de ahí, pues también queremos elaborar un programa. Tenemos ya varios ponentes hablados para que se conozca también un poco pues la actividad que hemos desarrollado durante estos 10 años, ¿no? Le hemos estado dando un poco vuelta. Esta tarde precisamente tenemos con el ayuntamiento y con la alcaldesa una reunión para hablar un poco de este tema, y pues lo que pretendemos, más que traer a ponentes de otros sectores o ponentes de otras materias, es poder mostrar pues trabajos que se han hecho durante estos 10 años, aquellos que sean un poco más innovadores y que puedan ilustrar al resto de empresas y de emprendedores que quieran realizar un proyecto un poco diferente y quieran arriesgar un poco, pues qué cosas hemos estado haciendo desde aquí o hemos estado facilitando o coordinando desde el centro con diferentes clientes, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, y poder así pues ilustrar un poco qué recursos o qué finalidad se pueden conseguir con los recursos de que dispone el centro. También en relación con el sector de la piel, el secretario de Industria de Comisiones Obreras, Jesús Serrano, ha anunciado que se está a la espera de poder cerrar la fecha en la que se va a proceder a la firma definitiva del convenio provincial de piel marroquinería y su posterior registro administrativo, unos trámites previos a su entrada en vigor. Desde Comisiones Obreras se tiene la intención de convocar, tras la firma, una primera reunión de la mesa de la contratación en la que se va a proponer la realización de un estudio sobre la situación en la que se encuentra el sector en la actualidad. Claro, vamos a ver, ya ambas partes han acordado una serie de puntos y ya ambas partes, bueno, como están potestadas para poder llegar a un acuerdo, ya llegan a ese acuerdo, el acuerdo ya es de elevado cumplimiento. Ahora bien, como es un convenio, queremos darle marco o cuerpo de convenio colectivo, hay que registrarlo, por lo cual habrá que registrarlo para su publicación en el BOP. Y lo que queda es ese puro trámite solamente, ¿no? Desde que ambas partes nos veamos, firmemos el acta que hay que llevar al para publicarlo en el boletín oficial de la provincia. Si no hubiéramos estado satisfechos con el preacuerdo, no lo hubiéramos llevado a asamblea, ¿no? Para que lo ratificaran. Si no hubiéramos visto que el acuerdo era positivo, no lo hubiéramos llevado a asamblea. En la asamblea, pues, lo expusimos así. Vimos que era un convenio positivo en todos sus ámbitos. Y por lo cual, bueno, pues también los trabajadores lo han visto así y se han reafirmado, ¿no? En el acuerdo. Vuelvo a reiterar que es un convenio que recoge los tres puntos, las tres reivindicaciones clave que nos planteamos, que era intentar de regularizar el tema del empleo, la jornada y el tema de las retribuciones, ¿no? Yo creo que recoge los tres puntos, los tres objetivos que nos habíamos planteado desde la parte social, desde los representantes de los trabajadores, y se ha cumplido, ¿no? Sí, en el momento que firmemos el convenio pondremos fecha, ¿no?, de esa primera reunión que tengamos, ¿no?, de carácter ordinario, y bueno, en esa primera reunión que tengamos de la mesa contratación haremos por lo menos visualizar la fotografía, ¿no?, que tiene la contratación en Ubrique, y nos plantearemos, creo que nos plantearemos, deberíamos de plantear unos objetivos, ¿no?, de disminuir la eventualidad, intentar de dar cobertura a aquellos trabajadores que se están formando, cómo la formación, cómo tiene qué procedimiento, ¿no?, que deben seguir los contratos formativos y veremos un poco primero la fotografía y ya después identificaremos cuáles son los objetivos que se plantearán por parte de la patronal y que nos planteamos por parte nuestra. Buscaremos objetivos comunes e intentaremos atacar esos problemas, ¿no?, que hay con la contratación. En principio, pues, es una cuestión que queríamos atacar en el convenio, que no ha habido posibilidad. Bueno, pues, hemos creado una mesa que estará más viva que el convenio, que yo creo que en ese aspecto también puede ser más positivo. Y bueno, iremos viendo regularmente y veremos viendo si efectivamente las soluciones que estamos poniendo, los problemas que vemos, están causando resultados, ¿no? Yo creo que, bueno, que esta industria es una industria que tiene que estar viva, bueno, es una industria que trabaja grandes marcas, que se va a ver inmerso en temas de certificaciones, de nuevas normativas, etcétera. Con lo cual también hay que ir abordando eso, ¿no? Y también la capacitación también de los trabajadores, la formación, etcétera, etcétera. Por lo cual, esa mesa, bueno, pues tendrá el ámbito o muy general, si le queremos dar un ámbito muy general, o un ámbito nada más que la contratación, ¿no? Si le queremos dar las partes de un ámbito de la contratación, nada más. Eso lo veremos en la primera reunión que tengamos, ¿no? Claro, hemos dado el ámbito de los delegados que estuvieron en la mesa de negociadora serán los que serán también en la mesa de contratación. O sea, por lo cual, si hay alguna modificación que hacer puntual al convenio, alguna aclaración sobre la interpretación del convenio, bueno, pues serán ellos mismos, ¿no? También hoy martes se han dado a conocer los datos del paro registrado en el municipio durante el pasado mes de septiembre. En Ubrique se destaca una bajada del 2,25% en el número de personas desempleadas con respecto al mes de agosto, pasando de 2.799 parados a los 2.736 actuales. Por sectores, el desempleo afecta en la localidad a 46 ubriqueños del sector de la agricultura, 1.145 registrados en el sector industria, 127 pertenecen al sector de la construcción, 1.177 del sector servicios y 241 ubriqueños se encuentran sin empleo anterior. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la delegada de Servicios Sociales, Isabel María Bazán, ha informado en la sesión ordinaria de septiembre sobre las propuestas presentadas en la última reunión de la Mesa de la Solidaridad, en la que se procedía al reparto de los fondos de este año, un total de 30.000 euros, entre las ONGs CAPI, Madre Coraje, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Caritas de Ubrique. Del mismo modo, en el pleno se detallaban los actos que se van a desarrollar con motivo de la celebración del 20 aniversario de la creación de la Mesa de la Solidaridad. El 1 de septiembre pasado se reunió la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad para la valoración y estudio de los proyectos que se hacen todos los años y para ver las propuestas de la celebración de los 20 años de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Se presentaron en este caso cuatro propuestas, una por parte de CAPI, otra por parte de Caritas Parroquial, otra por parte de Madre Coraje y otra por parte de la Asociación de Pueblos Saharaui. Decir que entre estas propuestas, bueno, pues tuvimos que ponernos de acuerdo porque, claro, cada uno quería algo más para su asociación. Decir que hubo varias propuestas, ¿vale? Una propuesta por parte de Cáritas, una propuesta por parte de CAPI y después una propuesta, en este caso, por el Grupo Municipal Andalucista. Lo que se hizo es que se llevó a votación y se llevó a cabo la propuesta por el Grupo Municipal Andalucista, que consistía en este caso en... como sabemos, esto teniendo en cuenta que la suma total de la subvención es de 30.000 euros. La Asociación del Pueblo Saharaui se llevaría un 57% del proyecto presentado, que serían 9.450 euros. Madre Coraje, un 57% del proyecto, que serían 8.550 euros. Cáritas, el 58% del proyecto, que serían unos 5.000 euros. CAPI, 7.000 euros, con un 54% del proyecto. Después de hablar de este tema, seguidamente pasamos a tratar los temas del 20 aniversario de la Mesa de la Solidaridad, en los que quedamos en los siguientes acuerdos. Tenemos afortunadamente por parte de Diputación nos han propuesto una serie de actividades que vamos a hacer y vamos a celebrar la campaña del 17 al 22 de septiembre de la campaña de los 20 años para celebrar los 20 años de la Mesa de la Solidaridad. En este caso se va a hacer una exposición en el convento de Capuchino para exponer los distintos trabajos que se han realizado durante estos 20 años por parte de las distintas ONG de la localidad. Se van a hacer charlas, coloquios en Radio Ubrique 18, 19 y 20 de las distintas ONG de Ubrique. Todo esto me refiero, perdón, al mes de octubre, no sé si lo he comentado. Se va a hacer una charla, coloquio de comercio justo, consumo responsable y compra en el Día de los Remedios, el 19 de octubre a las 7 de la tarde. El día viernes 21 de octubre, el Teatro Salam Paz Teatro por parte de la Asociación Saharaui de Cádiz. Y el sábado día 22 se va a hacer un mercadillo en la Avenida España de Comercio Justo, donde estará no solamente Comercio Justo de las ONG que nos representan en este caso en toda la provincia, sino que estarán todas nuestras ONG locales que trabajan durante todo el año con nosotros. Con respecto a la Concejalía de Educación, decir que el día 6 de septiembre fue el Consejo Escolar Municipal en lo que el orden del día era la designación de los días no lectivos para el curso escolar. Se llegó al acuerdo de que serían, entre las propuestas que se hicieron, pues los días que se designaron serían el 31 de octubre del 2016, el 5 de diciembre del 2016 y el 29 de mayo de 2017. Con respecto a las obras que se han hecho durante todo este verano y se siguen haciendo en los colegios, quiero comentar que en el visto de la Cerna, en este caso, se ha hecho el adecentamiento de la dirección, reparación de fisuras y pintado y cerramiento del exterior. En la guardería La Esperanza, pintado de apartamentos interiores, pintado de parámetros exteriores, reparación de muretes, reparación de bancos y lozas en baño. En el Fernando Gavilán, impermeabilización de claraboya, de cubierta, ayuda a edificio de electricidad, aula, reparación alicatado del zócalo, aseo infantil, reparación de cenefa, reparación de aseo de la planta baja y pintado de aula. En el Ramón Croza, reparación de fisura, barandilla, acceso a pista polideportiva, ejecución de rampa de acceso al patio de infantiles, redistribución de aula, de salas de audiovisuales. En el Colegio Nafilí, patio infantil de mayores, reparación de barandillas, arreglo de adoquines en el patio, arreglo de alicatado en aseos infantiles y arreglo de puertas de aseos infantiles. En el Francisco Fatou hemos pintado algunas aulas y en el Día Nuestra Señora de los Remedios hemos pintado el muro de aparcamiento y estamos terminando la rampa de acceso a la cancela. Decir de todas maneras que seguimos trabajando en todos los colegios porque es verdad que todavía quedan algunas cosas por hacer. Con respecto a educación, también comentaron, no sé si lo habéis visto, que en este caso la Junta, bueno, pues tenemos en los autobuses que llevan a todos nuestros pequeños a los institutos y a los colegios, bueno, pues es una empresa nueva que no es los amarillos que ha estado estos años atrás. Bueno, decir que estamos controlando de que todo funcione bien, ni en un momento nos han dicho los colegios que está todo funcionando perfectamente. Sí decir que en este caso hay un autobús más para el colegio Ramón Croza, eran tres y ahora son cuatro, y que por parte de la policía pues estamos haciendo de que todos los días que antes no iban, de que todos los días vayan al colegio Ramón Croza por la mañana y cuando salen los niños del colegio para que no haya ningún tipo de problema. Y para finalizar, les informamos que mañana miércoles se podrán retirar en el Centro de Día de Mayores y en la Oficina Municipal de Turismo las invitaciones para asistir de forma gratuita este viernes a la representación de la obra Acebuche a cargo de la compañía ubriqueña Paso a Paso, una actividad cultural incluida en la programación de actos organizados con motivo del Día del Mayor. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.